Yo era director de una escuela, así que me alisté, me bañé, me puse mi traje porque yo usaba traje cada día, me fui a la escuela, llegué temprano, tenía una junta con todos los maestros y el personal de la escuela, éramos como 20 personas y cada día había una mini junta a las 6:40 de la mañana, así que estábamos ahí en el salón de juntas, 6:40, todos ahí, puntuales, yo presidí la junta como solía hacerlo, brevemente se acaba la junta y entonces cada quien se empieza a ir. Me veía medio raro, pero yo no sabía por qué. Pero cada quien se fue a su lugar de trabajo. Entonces la secretaria, una de las dos secretarias que tenía en el turno matutino, se me acerca y me dice, director, me dice, ¿sí se peinó? Y entonces fui al baño y me vi en el espejo. Y andaba yo todo limpiecito, impecable, planchado, pero se me había olvidado peinarme. ¿Alguna vez se te ha olvidado algo importante? Pero obviamente yo decía, pues, ¿por qué amanecieron tan felices hoy todos, verdad? Se estaban riendo, pero de otra cosa. ¿Qué se te ha olvidado importante alguna vez? ¿Te acuerdas de algo que se te olvidó importante? Hay cosas que son importantes y se le olvidan a uno. No es porque no las sepa, simplemente se distrae uno en tanta cosa que se le terminan olvidando. ¿Qué se te olvidó a ti alguna vez? ¿Alguno de ustedes ha olvidado su cartera en algún lado? No me digan, no levanten la mano, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes iba a un lugar y olvidó la tarjeta, verdad? ¿Olvidó a llamarle a alguien en el aniversario? Hay cosas importantes que uno no debería olvidar. ¿Qué? A ver, díganme algo que nunca deberías olvidar. Las llaves. Y adentro del carro, ¿verdad? Las llaves del trabajo y luego fuiste hasta la bahía, ¿verdad? Y se te olvidan las llaves. ¿Qué otra cosa importante nunca debes olvidar? La estufa. Todavía me acuerdo cuando olvidé apagarle al calentador del agua, al boiler, y no era automático. Y lo dejé prendido. Y me salí en la mañana y cuando regresé hubieran visto cómo estaba aquello. Todo inundado, había explotado. Nunca olvides una estufa de apagar, ¿verdad? ¿Se te olvidó apagarle a los frijoles alguna vez? Ese olor a quemado aguantó como medio año, ¿verdad? Bueno, una vez más, no es que no sepamos, es que se nos olvida. Parte del problema de los seres humanos es que tenemos esa naturaleza que se le olvidan las cosas. Las acabas de oír y a la media hora se te olvidaron. Pablo y Pedro lo sabían y en sus epístolas escribieron de eso. Y hoy vamos a ser recordados de algo. Así que, en los primeros dos versículos, Pedro va a recordarnos a nosotros la importancia de las Escrituras. Voy a hablar de las Escrituras. Y tú pensarás, otra vez, pastor, si todo el tiempo se la pasa diciéndonos lo mismo. Siempre nos dice, hagan su devocional. Vengan a las reuniones a estudiar la Escritura. Lean la Biblia, estudien, memoricen versículos. ¿Otra vez nos va a hablar de eso? No yo. Pero Pedro escogía recordarles una y otra vez cosas importantes. Y él, vamos a recordar hoy de la importancia de las Escrituras en nuestras vidas, en estos primeros dos versículos. Así que, sí, ese es mi objetivo, animarles. Este estudio tiene el objetivo de animarles a seguir haciendo sus devocionales personales, su devocional familiar, animarlos a que vengan a los espacios de enseñanza, tanto el miércoles como los domingos. A partir de hoy, vamos a ver lo que dice este capítulo y hoy vamos a ver en los primeros dos versículos lo que Pedro dice. Miren, vamos a volver a leer. Dice, amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, palabra clave, despierto en ustedes su sincero entendimiento para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Según la Biblia de las Américas. Hoy quiero hablarles acerca de la importancia de las Escrituras. ¿Saben por qué nos dio Dios las Escrituras? Dios nos dio las Escrituras, en primer lugar, porque nos ama. Piensa, trata de entender la perspectiva de Dios. ¿Por qué Dios quisiera tomarse la molestia de usar a más de 40, a cuando menos 40 personas de los 5 continentes, de los 4 continentes de América, ¿no? ¿Verdad? O de 3 continentes, de varias eras en un lapso de 1500 años para compilar un libro. ¿Por qué tendría que hacer eso? Lo primero que Pedro nos va a decir aquí es, ¿cuál es la primera palabra que leemos ahí? ¿Cómo los llama? Amados, ¿se han fijado que a veces nosotros se nos olvida que realmente las escrituras son una expresión de amor? Vemos las escrituras como una carga y como no las estudiamos nos sentimos culpables, entonces llegan a ser como un castigo. Es decir, sutilmente a veces el estudio bíblico y la meditación en las escrituras llega a ser una especie de, ay, tengo que, ¿sí me explico? Pero realmente Dios nos ama. Y para Pedro, los discípulos a los que él les escribía eran amados. Piensa tú, estuvieras en el lecho de tu muerte. ¿Quieres decirle algo a quién? ¿A los que más? A los que más amas, ¿verdad? Para Pedro, sus lectores eran amados. ¿Sabes? Cuando tú amas mucho a alguien, aún aquellos que son medio analfabetas, se animan a escribir. Hasta yo, no se vayan a reír, pero es verdad. Hasta yo le he escrito poemas a mi esposa. ¿Sí? El amor te hace expresarlo de muchas maneras, incluso escribiendo. Y la escritura es un regalo, una expresión de amor de Dios para su pueblo. Para Pedro, era un motivo, el amor que él les tenía, él decía, yo amo mucho a esta gente, de verdad la amo. ¿Qué puedo hacer por ellos? Y ahora que me voy a ir. Y entonces dice, amados, dice, quiero recordarles. Lo dicho en la escritura, es lo que está diciendo. Quiero recordarles la Biblia. Es la expresión de amor de Dios, es la expresión de amor también de un buen pastor. ¿Por qué? ¿Por qué les hablan los pastores a los cristianos de la palabra de Dios? Ah, pues porque para eso les pagan. ¿Por qué? O sea, ¿alguna vez te pasó que sentiste que el pastor te habló y te dijo, Raúl, quiero hablar con usted? Y inmediatamente la pregunta que viene es, ¿por qué? ¿Qué hice? Ya me va a regañar el pastor. Híjole, y te pones nervioso. Y luego llega el pastor y te dice, ok, quiero hablar contigo. Y luego abre la, mira, te voy a enseñar y te empieza y te abre un pasaje de la Biblia. Y te dice, mira lo que dice aquí. Y luego, te quiero animar a que te superes en tu vida cristiana. Entonces, cuando nosotros olvidamos el amor de Dios y el amor de nuestros pastores, sentimos que esa gente se mete en lo que no le importa. Lo único que quiere es fastidiarme el momento y hacerme sentir culpable. Pero cuando tú recuerdas que alguien te ama, no lo ves como una ofensa, sino lo ves como una expresión de amor. ¿Saben lo que dice la Escritura? No lo busquen, pero se los leo. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice, acuérdense de sus dirigentes. Otras versiones dicen, de sus pastores. Dice, acuérdense de sus pastores que les comunicaron la palabra de Dios. Dice, acuérdense de los pastores. Hay dos tipos de pastores. Los que te dicen la verdad porque te aman y los que siempre te dan por tu lado y te dejan ir por el rumbo incorrecto. La Biblia dice que hay dos tipos de pastores. Estos dos tipos de pastores. Los pastores que por amor te dicen la verdad y los pastores que son malos pastores, que llevan a las ovejas por el camino de la perdición. Cuando se acerque Dios a ti a través de tu palabra, su palabra, es porque te ama. Y cuando se acerque a alguien que te estima y usa la escritura, incluso sea para llamarte la atención o corregirte, es porque alguien te estima de verdad. Piensa, vas a exceso de velocidad por la autopista y te para la autoridad. Realmente, en cierto modo nos preserva, nos da seguridad eso, ¿no es cierto? ¿Qué sería de un país sin autoridad? Muy riesgoso, ¿no creen? Muy peligroso. Así que la palabra de Dios es una expresión del amor de Dios. Miren, fíjense cuánto nos ama Dios. Dice la Escritura en Juan 1:1, en el principio era el verbo. Y saben, la palabra verbo es la palabra griega logos, que otras versiones de la Biblia, incluso en inglés se lee mejor. Dice palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Saben quién era esa palabra? ¿A quién se refiere ahí? ¿Alguien sabe? A Jesús. Jesús es la palabra. Dios nos ha dado la palabra viva que es Jesús. ¿No dice en Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. el que fue llamado la palabra o el verbo en el capítulo 1. Dios nos da la palabra viva, que es su Hijo, y luego nos da la palabra escrita, que es la Biblia, como una expresión de amor. De tal manera amó Dios al mundo, que nos dio la palabra viva, que es Jesús, y la palabra escrita, que es palabra de vida. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, dijo, mis palabras son espíritu y vida. Eso dijo Jesús. Su palabra es vida. La palabra de Dios es vida. Piensa tú, ¿cuántos tienen hijos aquí? Ok, piensa tú, ¿alguna vez tuviste que llamarle la atención a uno de tus hijos? ¿Algún día? Yo sé que ustedes casi no hacen eso, pero ¿algún día lo hicieron? Y los hijos están diciendo, ¿algún día? ¡Todos los días! ¿Cuál día no? ¿Verdad? ¿Por qué lo hace un padre? ¿Por qué un padre se toma esa molestia a una madre a pesar de que sabe que sus hijos la pueden odiar? Porque lo amamos, ¿verdad? La expresión de amor nos hace movernos y darle una palabra de exhortación, una palabra de consejo, una palabra de advertencia, una palabra cariñosa. La palabra es una expresión de amor. Por eso Dios nos ha dado su palabra. Pero no solo eso, dice, ya es la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio, y mire lo que dice la siguiente frase, ¿cuál es la siguiente palabra? Despierto. ¿A cuánto les gusta dormir aquí? Pero respóndame quedito, para que no los despierten. Algunos de ustedes les encanta dormir, ¿verdad? Miren, las escrituras se nos dieron como expresión de amor, pero también las escrituras se nos dieron para despertar nuestro entendimiento. ¿Por qué para despertar nuestro entendimiento? Porque nosotros, los seres humanos, sufrimos de dos anomalías muy recurrentes. La de dormir mucho, espiritualmente hablando, y luego la de autoengañarnos sin darnos cuenta. La de dormir mucho y la de autoengañarnos. Fácilmente nos quedamos dormidos, espiritualmente hablando. Hay una enfermedad que se llama narcolepsia. ¿Sabían eso? ¿Narco qué? No, yo no quiero nada que ver con los narcos, dices tú. No, no, no. Narcolepsia. O otros lo llaman el síndrome de Gyllenhaal. Y esa es una enfermedad extraña, un síndrome, que le da a ciertas personas que están en una reunión y de pronto les entra un intensísimo sueño y se quedan hasta dormidos ahí. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Anda desvelado o algo? Es un síndrome, se llama narcolepsia. Y la forma de ayudar a esas personas que tienen ese problema, les dan fármacos estimulantes para que los mantengan despiertos. Es un problema psicoquímico. Bueno, muchos cristianos, a la luz de lo que vemos en pasajes como este, sufren de narcolepsia espiritual. Sí, se quedan dormidos y necesitan una despertadita. No como el tipo aquel del programa que le echaban agua en la cara. Pero lo que despierta el letargo, el sueño espiritual en los cristianos, es la palabra de Dios. Ese es el estimulante espiritual. Nos hace despertar. Tenemos la costumbre, miren, qué peligroso es quedarse dormido en ciertos momentos. ¿Se acuerdan? ¿Han oído casos de gente que se ha quedado dormida cuando va manejando? Desastres, ¿no? Algunos de nosotros no hemos estado lejos si no hubiera sido por la gracia de Dios que alcanzamos a despertar. Cuando yo tenía a mis niños chiquitos, bebés, me gustaba a veces jugar a que me quedaba dormido. Entonces, ¿cuántos hicieron lo mismo? Fui el único loco. Entonces estaba con mi bebé jugando y luego yo me quedaba dormido. Y entonces, ¿qué hacía el niño? ¿Qué hacía mi hijo o mi hija? Con los dos jugaba eso. Me abrían los ojos. ¡Papá! ¡Despierta, papá! Me pegaban en el pecho. ¡Despierta, papá! Hasta que un día empezó a llorar uno de ellos y yo ya dije, ya no lo voy a asustar así. Aún los niños, cuando ven a alguien dormido, no les gusta eso, lo quieren despertar. ¿Cuánto más Dios quiere que despertemos espiritualmente hablando? Fácilmente caemos en ese letargo. Por cierto, si tú eres de los que duermen mucho, pues despierta también, ¿verdad? Pero ahí ahora hay mayor número de personas que sufren de insomnio que sufren de sueño. Sea como sea, más difícil el letargo espiritual. nuestra costumbre, nuestra naturaleza humana es quedarnos dormidos en los momentos importantes de la vida, espiritualmente hablando. Piensa, cuando descuidamos la palabra de Dios y nos quedamos dormidos en un momento muy importante en la vida espiritual de nuestros hijos. Piensa, nos quedamos dormidos en momentos importantes cuando Dios nos está dando oportunidades espirituales. Cuando nos manda alguien a que nos aconseje, nos corrija, y como estamos dormidos lo tomamos por mal camino y no recibimos la palabra de exhortación. Qué importante es prestar atención a las palabras de Pablo en Efesios, cuando dice en el capítulo 5:14, dice, por esta razón, dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. La exhortación es, ¿cuál? Despierta, ¿verdad? Despierta espiritualmente, despierta. Despierta. La predicación y el estudio serio de las Escrituras, tanto en privado como en público, son el estimulante que despierta. ¿Cuántas veces viniste a una reunión como esta y se dijo algo en la Biblia que realmente te despertó? ¿Fue como un baldazo de agua fría cuando estabas dormido o como un golpe en la nuca? Esas veces que estabas ahí en la middle school o en la secundaria o en los básicos, dicen en Centroamérica, quedándote dormido y llega alguien y ¡sopas! ¡Ay, ay, ay! Esta semana una persona nos fue a visitar a la casa y se acababa de tomar una pastilla para dormir y se quedó dormida en nuestra casa. Entonces nos había dicho que tenía una cita a tales horas, así que fui yo ahí con Lilia, porque que se quedó dormida en el sillón a mediodía. Y Lilia me dijo, pues ahí déjala descansar, güey. Pero luego me dijo Lilia, ¿sabes qué? Me dijo que tenía una cita en el doctor a tales horas y ya queda poco tiempo. Pues despiértala. Entonces, como nosotros somos cristianos y amamos mucho a la gente, obviamente la quisimos despertar de una manera decente. Así que, pues, sacamos unos cubitos de hielo y se los echamos en el... No es cierto. ¿Cómo la despertaste a propósito? ¿La moviste? Ok, la despertó Lilia. La hubieran visto cuando despertó. Pensaba que estaba en su casa. ¿Dónde está mi perro? Se levantó diciendo. Y luego se quiso, ¿y qué pasó? ¿Qué lugar es este? Totalmente desorientada, fuera de onda. Drogada, sí, se notaba. De hecho, lo tuvimos que llevar a su casa porque ni siquiera podía manejar su carro. No distinguía nada. Estaba completamente somnolienta. Si la Biblia nos dice despierta espiritualmente hablando, ¿será porque Dios nos ve así? Pero tú no debes darte el... Miren, sean conscientes qué fácil es dormirse espiritualmente, qué fácil es engañarnos a nosotros mismos. En el pasaje que acabábamos de leer también dice él, despierto en ustedes su sincero entendimiento. Esta palabra sincera, sincero entendimiento, está hablando de la mente, ¿verdad? De entendimiento. Y luego dice sincero. La palabra sincero aquí es la palabra griega eilikrenó. Y esa palabra significa, viene de dos vocablos, helio, que significa sol, y crineo, que significa juzgar. O sea, literalmente esa palabra significa juzgar a la luz del sol. Es de donde viene la palabra sincero en español. Y eso viene porque en la antigüedad, cuando los alfareros hacían una vasija o un objeto de cerámica, a veces cometían errores y le dejaban agujeritos o se les caía y se les agrietaba. Entonces todo el trabajo no querían perderlo. Entonces lo que hacían es que agarraban cera derretida y luego rellenaban las grietas y los hoyitos. Y luego ya pintaban la vasija y la sacaban al mercado. Entonces la vendían. Luego llegaba un ingenuo, compraba esta pieza de mala calidad y cuando le ponía agua caliente, ¿qué creen que pasaba? ¿Verdad? Entonces ellos descubrieron una forma muy sencilla de poner a prueba las vasijas. ¿Qué hacían? Las sacaban y las dejaban en el sol un rato. ¿Qué pasaba? La luz del sol con su calor derretía la cera y ahí se echaba de ver que estaba mal. Por eso De ahí viene la palabra sincero, sincera. De esa experiencia antigua. Ok, lo que está diciendo aquí es que nuestro entendimiento debe ser sin hipocresía, sincero, donde no haya engaño. ¿Saben ustedes? Nosotros tendemos al engaño. Así como el calor del sol derretía la cera, bueno, cualquiera podría engañar nuestra mente si no lo exponemos todo a la luz de la palabra de Dios. Más de 180 veces en la Biblia se exhorta a los creyentes acerca del engaño. Más de 180 veces. Por algo Pablo añade, o más bien dijo en el versículo de Efesios 5:13, mas todas las cosas cuando son expuestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. La palabra de Dios es lo que puede protegernos del engaño. Miren, el engaño es peligroso, pero de entre todos los engaños, el engaño que yo consideraría el más peligroso es el que yo llamo el autoengaño. Y en la Biblia se nos advierte muchas veces, cuídense de no engañarse ustedes mismos. La única forma en que tú puedes prevenir de no ser engañado por ti mismo es estudiando la palabra de Dios. Miren cuántas veces se nos dice en la Escritura acerca del autoengaño. Solo unos pocos ejemplos. 1 Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. O sea que podemos engañarnos a nosotros mismos. Dice, si alguno de vosotros se cree sabio. O sea que a veces nos autoengañamos cuando nos sentimos que somos muy, muy sabios. No, yo sé. No me digas nada. Ya sé. 1 Corintios 6:9-10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. ¿No podría alguien autoengañarse creyéndose que ya está en el reino de Dios, que ya es salvo, que ya? Y se puede autoengañar, según este pasaje. O 1 Corintios 15:33. No se engañen. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y alguien te dice, cuidado con tus amigotes. No, no te metes con mis amigos. Yo sé lo que hago, a mí no me van a afectar. Mira, mejor reúnete con los cristianos. Si tú eres cristiano, no dejes de congregarte. Busca otro tipo de amistades. No, a mí nadie me va a decir quiénes son mis amigos. No te engañes. ¿Tú crees que las personas con las que tú convives no van a influir sobre tu vida? Claro que sí. Por eso debes tener balance. Que tus mejores amigos sean personas temerosas de Dios. No te estoy diciendo sepárate de el mundo. No estamos diciendo eso. Simplemente manténlo en perspectiva. Fácil, ¿se dan cuenta qué fácilmente comprometemos reunirnos como cristianos unos con otros, pero nunca faltamos a una gran fiesta, ¿verdad? Eso influye, nos podremos engañar en ese sentido. Gálatas 6:3, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. A mí no me hables así, ¿qué no sabes con quién estás hablando? ¿Cuántas veces pretendemos ser alguien que en realidad no somos? Nos autoengañamos. O también dice en Gálatas 6:7, no se engañen, de Dios nadie se burla. Bueno, yo voy a hacer esto, pero no creo que me va a ir mal. Dice, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Nos podemos autoengañar pensando que no vamos a sufrir las consecuencias de nuestros pecados y malas decisiones. Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros se ha endurecido por el engaño del pecado. Alguno de vosotros se ha endurecido por el engaño. Por eso la exhortación es tan valiosa. Por eso cuando alguien se acerque con un espíritu correcto y con la palabra de Dios, hacerte una observación, no te cierres porque podrías endurecer tu corazón y engañarte a ti mismo. ¿No se acuerdan que Jesús dijo a sus discípulos, les dijo, tocante a los fariseos que sabían mucho de la palabra de Dios? Jesús pudo haberles dicho a sus discípulos, no le hagan caso a esta bola de mentirosos, no sirven para nada. Pero Jesús les dijo a sus discípulos, todo lo que los escribas y los fariseos les digan, pónganle atención. Nomás que no hagan como ellos, porque ellos dicen pero no hacen. O sea, el problema de los fariseos no era que no decían la verdad, sino que eran hipócritas, ese era su problema. Así que podemos autoengañarnos si alguien con amor nos corrige con la palabra y nosotros nos cerramos y endurecemos nuestro corazón. Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Qué dice? engañándose a quién, a ustedes mismos. Cuando tú sabes algo, Dios te habla claro y tú no obedeces, te estás engañando a ti mismo. Dios te habla, miren, Dios nos habla todo el tiempo. Su palabra, su espíritu en la conciencia nos dice, haz esto, no lo hagas. Y uno dice, y nos engañamos solos. Santiago 1.26, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón. ¿A quién engaña? Cuando nos parecemos que somos muy cristianos, muy espirituales, pero somos chismosos. Y no tenemos cuidado en la forma que decimos las cosas. Nos estamos engañando nosotros mismos, creyendo que amamos mucho cuando en realidad no amamos. Finalmente, el último ejemplo que voy a mencionar. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cometemos una falta, somos sorprendidos, es obvio que pecamos y luego alguien nos lo observa y ¿qué decimos nosotros? No, no, no fui yo, no, yo no fui, como dice el niño, mira, ¿quién rayó eso? Y el niño dijo, no, y traía todas las manos pintadas de marcador azul. Yo no fui, dice, ¿quién sabe quién sería? Él hace así, ¿verdad? ¿Quién sabe quién sería? Mira las manos. Nos engañamos a nosotros mismos fácilmente. Estamos como aquel cuento del Manolo. ¿Nunca lo oyeron? Manolo tiene aquella carcancha vieja por 25 años, mismo carro. Ya tenía casi 500,000 de millas. Entonces va con su amigo Venancio y le dice, que quiero vender mi carro, Manolo. Dice, pues nadie te lo va a comprar, mira nada más cuántas millas tiene. Pero cámbiale ahí el medidor, mira, déjalo unas 10,000 millas y vas a ver, así sí te lo compran. Entonces lo cambia queriendo engañar a otros. Y a la semana el Venancio le llama a su amigo Manolo, le dice, Manolo, ¿ya vendiste el carro? Y dice él, ¿cómo lo voy a vender? Si está casi nuevo. ¿No somos como el Manolo a veces? Queriendo engañar a otros, terminamos engañándonos a nosotros mismos. Miren, ¿cuántas cosas estaremos engañados ahorita y ni cuenta nos damos? Nuestra única esperanza es que nos aferremos a conocer la verdad de la palabra de Dios. En privado, en nuestros estudios a solas, en nuestro tiempo devocional, con nuestros hijos, nuestras esposas y esposos, si es posible, y sin faltar a las reuniones, toda vez que se pueda. Yo también quiero ver la tele. Yo también quisiera, pero yo sé que es prioridad. De otro modo, rápidamente me quedo dormido y me autoengaño espiritualmente. ¿Y tú? Por eso es tan valiosa la palabra de Dios. Porque es una expresión del amor de Dios, pero también nos previene del sueño espiritual y del autoengaño. Y sobre todo, las Escrituras nos han sido dadas para recordarnos las cosas que verdaderamente importan. Dice también, en el versículo 2, dice, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por sus santos apóstoles. Entonces, la primera referencia que hace Pedro aquí a sus lectores es los santos profetas que nos dijeron las palabras de antemano, y él se está aludiendo al Antiguo Testamento. ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? Pues los santos profetas. Y luego, él dice, y también el mandamiento del Señor y Salvador, declarado por vuestros apóstoles. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Los apóstoles. ¿De qué se trata el Nuevo Testamento? De hablar de Cristo, de explicar acerca de Cristo y las enseñanzas cristianas que tienen que ver con Cristo. Como dijera Cristo a sus discípulos, id por todo el mundo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes, que yo les he mandado. Así que las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento deben estar en una alta prioridad para nuestra dieta espiritual, para que nos mantengan despiertos, para que nos mantengan con una mente clara y sin hipocresía, sin autoengaños, y que podamos estar bien nutridos. Porque hay cosas que son importantes. Mire, las cosas importantes te las notifican por escrito, ¿sí o no? Yo recibo cartas del banco, como la mayoría de las personas. Así que me he acostumbrado a recibir estados de cuenta y publicidad que siempre el banco manda. Hace no mucho fui al banco. Cuando llegué, vi que tenía un cargo, un cobro que me habían hecho. Y fui a reclamar muy indignado. ¿Por qué me hicieron este cobro? Y ella me dijo, pues es que te mandamos una carta desde hace varios meses, notificando que iba a haber cambios en las políticas y que las cuentas y que no sé qué. Yo dije, pues a mí no me dijeron nada. Pues mira, no te mandamos ni una ni dos, te mandamos varias cartas. Ya cuando me dijo eso, dije, ¿será de las que no leí? Entonces ya mejor ni alegué, ya me lo arreglaron. Entonces fui y vi y dije, ¿por qué somos así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué nos dan cosas importantes por escrito y uno no las lee? No las lee. ¿Qué es lo más importante que Dios nos ha dado? La Biblia. ¿Y qué hacemos nosotros? No la leemos. Se nos olvida y no es porque no sepamos que es importante, ¿verdad? Pero es por como me pasó a mí. Se me olvidó peinarme por estar prestando atención a otras cosas. Así que no desestimes el asistir a las reuniones donde enseñamos la palabra. No la desestimes por cualquier razón. Miren, el diablo te tienta, tu propia carne te invita. Oh, estás cansado, tienes mucho que hacer, hoy no vayas, tómate un descanso. Oh, mira, tu programa favorito, hoy además hoy se acaba la serie. Tómate un... O sea, siempre hay algo que atenta contra aquello que te va a ayudar. Perdón. Tú necesitas la palabra de Dios. Dios te ama y nosotros también te amamos. No desistas en invitar a otros a las reuniones a escuchar la palabra de Dios. Acuérdate cuando no conocías la palabra y lo que Dios ha hecho en tu vida a través de la palabra. No solo dejes de asistir tú, pero invita a otros. No te canses, no te desanimes. Como Dios te trajo a ti. Procuramos todo el tiempo, yo como su pastor, hablarles con la verdad bíblica. Les doy el derecho a ustedes que cuando ustedes me pregunten algo importante para sus vidas, si yo no se los enseño con la palabra de Dios, no me presten atención. Pero todo lo que ha sido importante en sus vidas, que se han acercado conmigo y me han preguntado, he procurado día y noche, entre semana y fines de semana, siempre darles principios bíblicos, para que no se atengan a lo que les dice un hombre, sino que aprendan a poner sus ojos en la palabra de Dios. Todo el tiempo, ahora y para siempre. Así que, ánimo, persistan, dejen la televisión, dejen el trabajo excesivo, dejen los estudios excesivos, dejen el entretenimiento en pausa, crezcan, asistan, busquen del Señor, dejen las excusas, progresen espiritualmente. Por cierto, permítanme que me acaba de entrar un mensaje de texto. Espérense. Ah, es para ustedes. Es de Dios. Es un mensaje de texto de Dios para ustedes. ¿Quieren saber qué dijo? Mejor leanlo ustedes. Aquí está. Oremos. Padre, gracias porque tú nos has mandado un mensaje de texto. Y así como se nos desbaratan las ganas, Señor, para abrir los mensajes de texto que nos llegan, podemos interrumpir a cualquiera con el que estemos hablando para decirle, permíteme un momento, y abrir un mensaje de texto porque creemos que puede ser alguien importante o algo importante. Mucho más tu santa palabra, Señor. Ese verdaderamente es un mensaje de texto de alta prioridad que nos has enviado para que lo estudiemos con ahínco, con dedicación. Tú que me escuchas así con los ojos cerrados, déjame recordarte que en esta palabra es palabra de vida eterna. Necesitas rendir tu vida con arrepentimiento y poner tu fe en Jesús. Arrepentimiento de tus muchos pecados y fe en Cristo que los pagó todos. Ese es lo que te va a dar la salvación. Este mensaje que te acabo de decir viene en este libro, que es la palabra de Dios. Conviértete al Señor para que puedas ser salvo. Y si tú ya lo eres, no te canses. Te animo en el amor de Cristo, porque te estimo, te amo. No pongas tus ojos en la persona equivocada, porque Dios puede usar aún las piedras para hablar a tu vida. Así que cuando alguien te hable, No lo menosprecies por ser tu esposo o tu esposa, tu hijo o tu padre, tu pastor o tu amigo o tu vecino. Si alguien en amor te habla con la palabra de Dios, abre tu corazón y despierta. No endurezcas tu corazón. Y si eres tú la persona que Dios mueve a hablarle a otros, no temas, porque su palabra es palabra que quebranta la roca. Mucho más un corazón de piedra. Bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.